Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Cosas. Por supuesto, puedes atraparlas y distribuirlas y colocarlas en orden alfabético en los diccionarios, pero las palabras no viven en diccionarios, viven en la mente. Son altamente sensibles y fácilmente se incomodan y apenan. No les gusta que se discuta su pureza o impureza. Son muy democráticas también. Piensan que una palabra es tan buena como la otra y las palabras maleducadas tan buenas como las educadas y las incultas tan buenas como las cultas. No hay rangos ni títulos en su sociedad. Tampoco les cuesta ser examinadas por separado. Se pasean juntas, en enunciados, en párrafos, a veces en páginas enteras a la vez. Odian ser útiles, odian hacer dinero, odian que se les den lecciones en público. En pocas palabras, odian cualquier cosa que les estampe un significado, les confine una actitud, pues su naturaleza es cambiar. Comienza Caldo de Cultivo. A Disidencia con Horizontes de Libertad. Y vamos con nuestra siguiente sección. ¡El bombardeo! Resumen de noticias. Y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. Bombazo, la dimisión de la tía Espe. Nos referimos a Esperanza Aguirre. Nos llegan rumores desde el diario El Aguijón de que la verdadera causa de la dimisión de Esperanza Aguirre no es personal ni médica. Es que Rajoy la obligó a dimitir en una discusión muy acalorada que tuvieron en el despacho del presidente del gobierno el pasado 4 de septiembre sobre el tema. Tachán, tachán, Eurovegas. Al parecer, Rajoy la acusaba de meterse en donde no abarcan sus competencias al querer construir Eurovegas en Alcorcón en lugar de en Getafe, y al presionar sobre la permisión de fumar en los recintos, cosa que obligaría a cambiar las leyes nacionales y cosa que también mosquea mucho a Ana Mato. Bueno, que hay mucha gente que dice que hay cosas detrás de la dimisión de Esperanza Aguirre. Mucha gente, sí. No sé, pues podría ser una de las opciones. Un toque a Rajoy, una posible candidatura a presidenta del gobierno en algún momento. Lo que está claro es que esconde algo turbio. Desde luego, que desaparezca así del mapa de repente. Mala hierba, no me lo creo. Igual también es ella, ¿no? Que no es de fiar. No sé. Desde luego, Espe, no te quedarás tranquila y seguirás siendo centro de atención de todos nuestros programas. Bueno, ¿queréis que os cuente la próxima noticia? Venga. Vale, bueno, pues IU pide elecciones anticipadas en Madrid tras la dimisión de Aguirre. Gregorio Gordo achaca la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la presión social y las desavenencias con Rajoy, y afirma que la presión social contra las medidas del PP ha ayudado bastante a la decisión. Ojalá fuera verdad esto. Llamazares tampoco cree que sea una casualidad, reconoce que las razones personales es un motivo válido, pero que de momento están perfecto que no cuadran. Pues sí, nada, lo que comentábamos, ¿no? Es que es una mierda esto de que Esperanza Aguirre se va, dice, bueno, dejo a este como si quiere dejar a, sabes, a quien sea, pero como en el Parlamento de Madrid o en la Asamblea de Madrid tienen una mayoría absoluta, da igual que los otros se opongan, es que va a votar todo el mundo que sí. Ya. Todos los del PP, a no ser que ocurra otro tamallazo de aquellos que ocurrió. ¿Qué piensas tú, amigo mío? Yo, pues ya sabéis lo que opino de Esperanza Aguirre y todo lo que le rodea. Todo lo que es el dedazo en el PP, bueno, y en Madrid, que hay un percal bastante grande, y en fin, creo que ya se ha dicho todo. Bueno, y ahora continuamos con otra noticia que se dio ayer: el fallecimiento de Santiago Carrillo. El capitalismo puede llegar a destruir la especie humana, tal como dijo él. Una imagen de Carrillo con esta frase ha presidido la capilla ardiente instalada en el auditorio Marcelino Camacho de la sede de Comisiones Obreras de Madrid. Banderas republicanas, rosas rojas y miles de personas han pasado por ahí para dar su último adiós a Santiago Carrillo. Parecía que no... Bueno, no es bonito lo que voy a decir, pero... Que no iba a pasar nunca. No sé, yo pensé que nunca se moriría. Tenía 97 años y seguía fumando el tío. Bueno, pues no sé, algún comentario... Es uno de esos milagros médicos. ¿Algún comentario sobre bueno, Santiago pues Carrillo? Que... Lo bueno, lo malo, lo que penséis. Pues le ha quitado un poco de protagonismo a Esperanza Aguirre. Yo, por eso... A ver, no me alegro que se haya muerto, pero... Sí, la verdad es que hasta última hora del día en que falleció, pues la bombazo era la muerte de Esperanza Aguirre. La muerte. ¿Perdón? No. Estamos confundiendo noticias, nuestro subconsciente nos falla. Sí. En fin, el osobuco, en fin, el helicóptero que no se acabó de caer bien. Bueno, sí, no el fallecimiento de Esperanza Aguirre, sino la dimisión de Esperanza Aguirre. Bueno, pues Santiago Carrillo, no sé. Pues bueno, una figura importante y... Bueno, depende de quién lo mire ya. Pues hay gente que se habrá alegrado con su muerte. A mí me suena un poco lo que ha ocurrido ahora con él, pues como cuando murió Fraga, salvando las diferencias, que todo el mundo habla bien de Santiago Carrillo, como si... En fin, no sé. Cada uno tendrá su opinión de Santiago Carrillo. Bueno, y... ¿Alguna noticia más? Tenemos una noticia y además en Madrid. Desalojo policial del centro social ocupado... Casablanca. Vale, bueno. La CSO Casablanca, en la calle Santa Isabel de Madrid, es un centro social y cultural de referencia para los movimientos sociales madrileños. Allí se han celebrado, por ejemplo, pues las primeras reuniones públicas de cara a la convocatoria del 25S y alberga, en otras cosas, pues la biblioteca colaborativa reunida durante la acampada del 15M en Madrid. La policía procedió a su desalojo pues la mañana del miércoles 19 de septiembre. El resultado fue un detenido por atentado contra la autoridad y la pérdida de este importante centro social, que contaba con biblioteca, guardería y espacios comunes para el desarrollo de asambleas y talleres, entre otras muchas actividades que se realizaran. pues nada, una pena, ¿no? El desalojo realmente, pues bastante tranquilo, pero con pena. Y habéis visto imágenes, hay varios vídeos que, hombre, que hay gente que siempre se hace el remolón y tal porque no quiere irse, pero los policías unos salvajes repartiendo empujones. No, y comentar que el tal detenido que se comenta, pues era un detenido por llevar armas contundentes, lo cual era una mochila llena de lápices y rotuladores y cartulinas, porque venía el mozo del trabajo que trabaja, debe trabajar en talleres o algo así, y por atentado a la autoridad. Bueno, lo que no se ha hablado, aparte que no se ha hablado en sí de la noticia, lo que muy poca gente sabe es el edificio que tenían ocupado, la historia que tenía, que era un edificio de titularidad pública que había adquirido luego una empresa de estas que creció con el boom del ladrillo, que se multiplicó, bueno, el dinero que hicieron fue bestial y luego se arruinó. Y llevan varios años sin poder vender el edificio, no sé si lo sabe nadie, pero es así. Y la verdad es que me parece mal que lo ocupasen, la verdad, porque manda huevos. Y aparte es como que hacen un bien a la comunidad, joder, no hacen daño a nadie. Bueno, pero todos hemos pasado. Eso puede darle un plus de a la gente que sea un poco dudosa con estos temas, pues. Que llevamos una época también. En Barcelona hace poco también desalojaron no sé qué, Cucucha. Tendremos que repetir aquel programa que hicimos especial de ocupación. Sí, sobre todo porque hay muchos estigmas. Bueno, y vamos a pasar a nuestro nuevo proyecto de sección de canciones. Ahí vamos con Decibelios. Estos macarrones aún no están. Poder aquí es lo que manda. Poder no tiene fronteras. Poder que crea enemigos. Poder que impone las reglas. Para el presunto experto, esto es como una empresa. Él es quien cuenta la historia. La persona no le interesa. Poder que corrompes la razón. ¿Por qué te crees mejor que yo? Sabes que en el fondo eres un vividor. Poder aquí es lo que manda. Poder aquí es lo que sobra. Poder que crea enemigos. Poder que impone las reglas. Con el bolsillo repleto. Decibelios fue una banda del Prat Bar, creada en 1980. Tiene el honor de ser considerados los introductores del hoy en España, un género bastante desconocido en la península por aquel entonces. La canción aparece en su tercer LP titulado Vacaciones en el Prat, un disco de inolvidable portada, es cutre, pero bueno, a mí me encanta. La podéis buscar en internet. La curiosidad de la canción reside en que es un plagio descarado de una canción llamada Angelitos Negros, del autor Antonio Machín. Digamos que Decibelios se olvidó, entre comillas, de aclarar esto a la SGAE y tuvo que pagar una multa de 250.000 pesetas de la época y destruir todas las copias del disco que aún estaban a la venta, bueno, justo estaban a la venta en ese momento en todas las tiendas que lo distribuían. A raíz del incidente se hicieron bastante famosos, aparecieron en diversos canales televisivos de Madrid, en Televisión Española, en el programa Plastic ya desaparecido, en la TV3, y bueno, se disolvieron en el 90 tras un último más que cuestionable LP fuera de su onda habitual. Se dejaron hasta el pelo largo, eso lo digo todo. Una pena. Y como curiosidad diré que tengo el disco en casa, no sé cuánto valdrá ahora mismo, no sé cuántos habrá por ahí, pero esta canción ya no se encuentra en disco. No lo digas, que igual... Ah, no, no. Lo digas muy alto. Bueno, pues ahí os dejamos disfrutando de esta cancioncilla. Mejor que yo, y sabes que en el fondo eres un vividor. Ahora vamos con The Clash, Safe European Home. Canción de los míticos Clash, grupo fundado en 1976 y disuelto tras pugnas internas en el 85. El título abre su segundo LP, titulado Give Me Enough Rope. Por lo visto, mientras grababan el disco, Joe Strummer... Mira, vamos a elegir canciones en español a partir de ahora. Joe Strummer y el resto de integrantes del disco acabaron tan hartos de discutir con el productor que decidieron tomarse unos días de descanso. Hacer las maletas e irse a Jamaica para recibir aire fresco y así poder aumentar su creatividad. Como dijo más tarde el propio cantante, debo admitir que la grabación de aquel segundo disco fue la situación más aburrida en la que he estado nunca. Fue una grabación tan perfeccionista que fue un contraste total con el primer álbum que arruinó toda espontaneidad. Sin embargo, la idea no se tornó tan idílica una vez aterrizados en la isla. Por lo visto, no hubo un solo momento en Jamaica en el que el grupo se sintiera a gusto, siendo todo el día vistos como unos extranjeros que iban a robar la música a los negros, amén de que fueron amenazados y atracados en varias ocasiones. En resumen, que no estuvieron nada a gusto allí, así que volvieron escopetados. Así pues, al volver a su seguro hogar europeo, decidieron contar sus experiencias creando esta canción. ¡Sube! ¡Control! Bueno, y hasta aquí con esto y pasamos a nuestra siguiente sección, Rebobinando. Bueno, que realmente nuestra nueva sección del Rebobinando va a ser un poco rebobinando biografía o recuperar historias o vidas o algo así. Y bueno, para dar comienzo a esta nueva o remodelación de sección, hemos elegido a Virginia Woolf. En esta primera parte de su historia, de su biografía, pues os vamos a contar lo que... Al parecer todo el mundo conoce, ¿no? Que, pues bueno, nació en 1912 y en Londres, no, perdona, en 1882, en Londres. Fue una escritora británica hija de, pues bueno, unos distinguidos críticos e historiadores, y que, vamos, eso le permitió crecer en un ambiente frecuentado por literatos, artistas, intelectuales, que llegó a formar parte de ese grupo conocido como los Bloomsbury, que bueno, en él se encontraban pues el famoso economista Keynes y los filósofos de Russell y Ludwig, bueno, esto ya en alemán sí que Wittgenstein, y que, y bueno, eso es un poco lo que todo el mundo conoce de ella. Lo que os queríamos transmitir era una parte bastante fundamental de la producción wolfiana, desconocida todavía para el gran público. Nos referimos a los dos ensayos feministas recogidos en el libro de Una habitación propia, A Room of One's Own. Se trata de este libro, de una auténtica joya literaria, tanto por su valor simbólico, el hecho de que fuera una mujer acomodada socialmente la que denunciara la situación del sexo femenino, y como sobre todo por la riqueza de unas metáforas visuales, algunas de las cuales han pasado ya a la historia de la literatura feminista. Recoge este librito los textos de dos conferencias que pronunció Virginia Woolf en la Universidad de Cambridge, donde fue invitada para hablar sobre un tema concreto, que es las mujeres y la novela. Lo curioso de la historia es que a Virginia Woolf le preguntaron qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas, cuando todo el mundo esperaba el discurso erudito sobre las novelistas británicas en boga. Pues Woolf sorprendió a todo el mundo lanzando una pregunta al vacío y repitió, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? La respuesta la dio ella misma. Todo cuanto las mujeres necesitaban para escribir novelas era solamente una cosa: independencia económica y personal. Esto es, una habitación propia. Y bueno, ese era el pequeño recuerdo que os queríamos traer para invitaros a que conozcáis más a esta mujer, a que pues busquéis por ahí qué libros puede interesar. Pues muy bien, yo no conocía nada de esto, tengo que admitir. Y nada, para terminar, pues bueno, recordaros que la frase que ha dado introducción al programa también era de ella. Y para dar fin a esta pequeña sección, pues recordaros otra pequeña frase que la verdad es que me ha gustado mucho, que dice así: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Muy bonito. Pues sí, muy bien. Bueno, vamos con un poco más de música, de estas que nos gustan tanto. Bueno, esta canción se la dedico a mi amigo Alfonso, que le encanta. Luego explico qué canción es. Alfonso, va por ti, colega. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. I'm bred from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under, where we just blow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Bueno, esta es una canción de un grupo australiano ya desaparecido, de nueva ola, como queráis llamarlo, de principios de los 80, llamado Men at Work. Y la canción se llama Down Under, que bueno, es un poco una canción como muy significativa para los australianos y para los neozelandeses, porque en jerga viene a decir algo así como abajo debajo, porque están en el culo del mundo o porque la tierra ahí en Australia es muy profunda, no sabe muy bien por qué, pero bueno, a un australiano esta canción le trae muchos recuerdos. Hay un vídeo muy bonito en YouTube, lo podéis poner. Y nada, eso es todo. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. Bueno, y ahora un poquito de cultura en nuestra sección. En la tombona. Bueno, primero vamos a empezar con un libro, que nunca viene mal. Pues bueno, os traigo un libro de Javier Cercas que se llama Anatomía de un instante, ya que yo creo que viene un poco al tema de esta semana. Javier Cercas, bueno, aparte de escribir este libro, nació en 1962 en Cáceres, pero se crió en Tarragona. Se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona y aparte también escribió, bueno, la famosa que también hicieron película, Soldados de Salamina, en el 2001. En Anatomía de un instante, Cercas escribe sobre el golpe de Estado que se produjo en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero del 81, que todos hemos oído hablar a nuestros abuelos, en fin, profundizando en el hecho de que Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado fuesen los únicos que no se escondieron bajo sus butacas durante el tiroteo perpetrado por la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero. Sí. El instante al que hace referencia el título es precisamente la imagen captada por las cámaras de Radio Televisión Española y que conforma la cubierta del libro, la portada, en su primera edición, en la que vemos a Adolfo Suárez sentado en su escaño de diputado, mientras el resto de las butacas están vacías porque todos se han escondido. Y Manuel Gutiérrez Mellado está increpando a Antonio Tejero y el resto de guardias civiles. Bueno, mi compañera está un poco... no quiso que pasara eso, pero ocurrió. Bueno, en palabras de Cercas, que esto igual es un poco tal, nadie estuvo a la altura, tampoco la sociedad civil. Muy pocos dieron la cara aquella noche, no hubo una reacción seria. Los golpistas hasta mucho después no comprendieron que nadie quería aquello. Como país no actuamos de manera brillante ni estuvimos a gran altura. Fue un mal momento. También una de las grandes polémicas de este golpe de Estado ha sido siempre el papel de don Juan Carlos, nuestro rey. Cercas en esto es tajante. El rey no organizó el golpe, está claro, lo paró. Nadie podía pararlo si no era él, que tenía el poder de hacerlo, pero eso no significa que tengamos que santificarlo. El rey también se equivoca e hizo cosas que no debería haber hecho. La verdad es que lo facilitó y en eso se equivocó, como se equivocó gran parte de la clase política. En esto, bueno, aquí en el programa pensamos que es un poco tibio este último comentario de Cercas. ¿Cómo? Sí, no sé, oye, ¿dónde escribe este señor? ¿Lo has dicho? ¿Quién? Javier Cercas, en El Mundo, El País, algo así, ¿no? Porque... pues no sé dónde escribe. Bueno, yo creo que sí, veamos que nada por a eso ver, último. Javier Cercas escribe, no sé si en El Mundo o en la ABC, pero no lo sé. No, en la ABC no. Bueno, da igual, lo que iba es que me parece un poco tibio ese análisis. Tal vez parece un poco tibio este último comentario, y entonces, bueno, para los más escépticos, como nosotros, en otro programa hablaremos de otro libro mucho más crítico con el rey, en el que se habla, entre otras cosas, pues de su papel durante el 23F. Tan crítico que no lo hemos podido encontrar en papel, sino en PDF. Eso es un poco ilegal. Bueno, pues es que no está en papel. Un rey golpe a golpe se llama. Otro día hablaremos de él. ¿A qué golpes se refiere el libro? O sea, a golpes de cómo ha ido el una rey serie llegando... ¿A golpes que se ha ido dando el rey? Bueno, pero es un poco metáfora. Ya, golpes, claro. Sí, bueno, todo lo que habrá hecho para llegar a ser quien es Juan Carlitos. Bueno, pues no sé, ¿a qué viene ahora? Bueno, ahora queremos pedir un minuto de... ¿Silencio? Esto es muy importante. ¡No! ¡De fiestuki! ¿Qué nos has puesto, Ijara? ¿Qué es esto? Este es Kennedy, ¿no? Esto me suena... Tenemos hoy... Estoy de verdad en asco. ¿Qué nos has puesto? Tenemos hoy alguien especial, el invitado entre nosotros aquí, que cumple añitos. ¿Es hombre o mujer? Pues no creemos en los géneros, ¿sabes? No. Entonces ha venido desde muy lejos. Hola. Oh, oh, la tía Marilyn a cantar una canción. La tía Marilyn. Miguelito. Hola, hola, Radio Topo. Muchas gracias por vuestra celebración. ¿Qué estás escuchando, Miguel? ¿Te has puesto en directo? Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada, Miguel. Nada, es un placer. Venga. Me sale gratis con Yoigo. No queremos publicidad. Muchas felicidades. El día de mi cumpleaños me haréis esto, ¿no? Claro, en directo. Joder. Bueno, y seguimos con más cultura en la tumbona. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues os traemos una película, como todas las semanas. Sí, todo va a ser leer. Eso es. Bueno, esta es una película de Robert Aldrich, 12 del patíbulo. El comandante Reisman Le Marvin es un oficial estadounidense distinguido durante la campaña en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de ello, su mayor virtud pues no es la disciplina, de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, debido a su brillante historia militar, no dudan en encargarle una misión suicida: entrenar a 12 soldados condenados a muerte, asaltar una fortaleza nazi y matar a todos los altos mandos alemanes que estarán allí reunidos. En el reparto constan grandes estrellas del cine de la época, empezando por el citado Lee Marvin, Charles Bronson y continuando con John Cassavetes, Donald Sutherland o Telly Savalas, quien hace un memorable papel de fanático evangelista americano. Puede parecer una película bélica más de lo que fue La factoría de los años 60, pero creo que además de su bastante original argumento, salvando los errores del montaje y un metraje algo excesivo, muestra bastante bien la condición salvaje del ser humano durante una guerra, que parece ser que hoy en día, pues bueno, igual no estamos tan familiarizados o no nos lo podemos imaginar de... En fin, bastante jodidillas, yo creo, pero bueno. Buen retrato, pues entonces, de es el final que llegaron a censurar en la época, dado sus excesivos momentos de crueldad. Bueno, pues eso, una película que os recomendamos ver esta semana y eso es todo por nosotros, de nuestra parte. Luego tendremos que ver La vida es bella o algo así. No, La vida es bella tampoco, algo mucho más alegre, como Buscando a Nemo o algo así para animarnos. Bueno, y habrá un disco por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos... ¿Sí? ¿Seguro? Sí, no ¿seguro? Sé qué me pasa hoy. Bueno, pues tenemos un disco por ahí que se llama Playing with a Different Sex, de The Au Pairs. Zombies en la pescadería, piden la vez y dan vueltas de una caja de pescado a otra, con la mirada perdida. Hoy vamos a hablar de The Au Pairs, uno de mis grupos favoritos de la época. Para quien no los conozca, los Au Pairs fue una banda de post-punk británica que, bueno, originarios de Birmingham. Se formaron en el 78. Este fue su primer LP, en el que las canciones hablan de forma seca, directa y, bueno, con mucho sarcasmo, de las relaciones de género y de muchos otros temas. Cosa que no es de extrañar, teniendo en cuenta que su líder y fundadora fue Leslie Woods, lesbiana y feminista militante. La canción que os ponemos a continuación se llama Armagh y hace referencia a los malos tratos sufridos por mujeres irlandesas de la época en Irlanda del Norte, Ya lo dice el estribillo de la canción con mucho sarcasmo, nosotros no torturamos, en inglés. Una canción que causó mucha controversia en la época y que les puso en el punto de mira por considerarlas pro-republicanas y pro-ira. Ira, pero... ya sabemos todos lo que se tira, ¿no? Sí. No hay suficiente renal. Sí. Algo que no era así. Ahí va la canción. ¡Eso! Muy bien, de Our Pairs. Bueno, vamos a ir con la última canción antes de continuar con la última parte del programa. Y os vamos a poner una canción de Stand Up Foundation, que, bueno, no sé si lo conoceréis, pero fue un grupo fundado en Londres a principios de los años 90. Sus integrantes son, porque todavía continúa el grupo, más o menos una variedad de músicos de origen asiático que se juntaron en el 93 para dar un concierto contra el racismo. Y lo que parecía que iba a ser un simple concierto, pues bueno, germinó en un grupo que continuó durante muchos años. Esta canción aparece en su disco Facts and Fiction, sacado en el 95. Y bueno, la canción está inspirada en un poema titulado Bidrohi, no sé cómo se dirá exactamente en indio, traducido del bengalí como El Rebelde, escrito por el escritor Kazi Nazrul en los años 20. Kazi Nazrul era un poeta bengalí, compositor durante el final del periodo colonial de la India, quien defendió la unidad de la India, así como la justicia y la libertad para las mujeres. Además, hacía un llamamiento a la unidad entre musulmanes e hindús, diferentes etnias que había en ese momento y hay todavía en ese país, dejando de lado sus diferencias e iniciar la lucha armada contra el colonialismo británico. El grupo tradujo a su manera el poema e hizo esta canción y trasladó un mensaje a nuestra época para combatir el moderno racismo, tanto en la India como en la propia Inglaterra, como en todo el mundo. Ahí os dejamos Rebel Warrior de Ascenda Foundation. Bueno, y ahora empezamos con una sección que a nosotros nos encanta. Todos... Coño, ¿pero qué coño? Sí, esa. Bueno, más que les gustara una sección, nos gusta este audio, yo creo. Es brutal. ¿De qué peli es esto? Algún día tendré que saberlo. Sí, es tipo... Sí, hombre. Esta yo la he visto, es una escena que están todos muertos ahí. Sí, como en sí, una... no, eso ya lo sé, pero la peli no sé cuál es. Pues algo yo la he Rambo. Visto, ¿eh? No, no, sale como... Parece Rambo, o sea, es muy Rambo. Me tiembla las piernas. Es rollo ochentero, pero más de serie B, no sé cuál es. Bueno, esta semana, por variar, más bien, más que un pero qué coño, es un pero qué crack. Podría ser. Vale. Un juzgado desestima la palabra de la policía contra 10 detenidos. La denuncia de la policía contra 10 detenidos en la manifestación de la tarde del 11 de julio de apoyo a los mineros que se celebró en Sol no pasa del juzgado de instrucción. El juzgado rechaza que la estética radical antisistema sea indicio de delito. Es que esto... Ya. Es que esto... Cágate el orito. Esto es increíble. De hecho, la abogada de uno de los defendidos declaró que esto no es lo habitual. O sea que normalmente un policía dice estética radical antisistema, podría cometer un delito y entonces pasa para adelante. Pero bueno, por fin nos hemos encontrado con un juez, jueza, juzgado, lo quien haya decidido esto, que... Pues sí, muy bien, a ese le deberíamos de... Deberíamos tener otra canción que no sea cadena de bater. Como el flip flip aquel de Abby. Sí, para el próximo programa, unos fuegos artificiales o algo así. Toma nota mental. Bueno, y... Seguimos con... Seguimos más con coños. Los coños, pero qué coños. Coños de verdad. ¡Coño, pero qué coño! Bueno, y agárrate los machos que aún no acabamos con la ESPE. Joder, con la ESPE. Esta tía, hasta desaparecida, va a tener aquí su papelito especial. Esperanza Aguirre dispone de un puesto vitalicio en el Consejo Consultivo por el que cobraría casi como de presidenta. Punto número uno. Lo del dinero se lo ha dejado bien guardado. Bueno, Esperanza Aguirre, por haber ejercido de presidenta de la región durante 2 legislaturas y media, tiene derecho a un puesto vitalicio en el Consejo... Esto es una cosa que nunca tendré, lo de los puestos vitalicios en este país. En el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, con una retribución que apenas difiere de la actual. ¿Puedes meter el coño que no se ha oído, por favor? Bien fortote. ¡Coño! ¡Coño! ¿Quién coño? Bueno, muy bien. ¿Comentarios? Pues nada, que yo lo entiendo porque ha currado mucho. Claro, joder. Claro. Tú le ¿Tú quieres seguir sus pasos, ella, ¿no? Ella misma lo dijo, que tú sabes lo que le hace falta. A ella le hacen falta que 2 veces el Bernabéu entero la voten. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Eso dijo es ella, que en la manifestación de los mineros no había nadie. No había nadie. En comparación con la gente que le vota a ella. Los volúmenes estos hechos con campos de fútbol, o sea, es una cosa que no verdad, me controla muy esta bien. Esta gentuza, ¿cuándo acabarán? Pues la gente le vota, oye. Sí, sí, la está gente claro le... que tonta no es. La gente quiere lo que quiere, joder. Pues a ver, aparte la historia es que esto desaparezca. Esta tía, pues si mañana esto lo hiciera uno del PSOE, nos parecería igual de mal, o lo hiciera de Izquierda Unida, vamos, que me pero da igual. Es que dentro del PP, Esperanza Aguirre, en fin. Hombre, la lía muy parda esa tía. Una persona claro. muy destacable. No os emocionéis, cagaros en ella en sí, la última sí, sección. Sí, sí, bueno. Ya eso. Bueno. ¿Tenemos más por ahí? Tenemos más coños. Échame otro. ¡Coño! ¿Pero qué coño? Cuéntanos. No, la verdad es que tenía ganas, pero no ha salido. ¿Ah, no? No. ¿No? ¿Alguna canción? Perdón, ¿alguna noticia más habrá? ¿Alguna no tenemos ningún coño? Ah, bueno, sí. Tenemos una cancioncita que os voy a poner. Que me parece a mí que es, pero qué coño se le ha pasado por la cabeza a este tipo. O sea, os voy a contar la historia mientras pero suena eso la canción. No es nada político, ¿no? Estoy viendo. Querido Tommy, escribo esta carta. No se te ha ido si la olla. Realmente lees estas cartas. Bueno, este tipo es Tommy Torres. Es un cantante popero. Que, bueno, aunque no habéis comprobado que no es mucho nuestro estilo de música, pero a mí me ha parecido bastante original lo que ha hecho este tipo. Esta canción, resulta que el tipo este, pues recibe, pues como todos los famosillos, recibe cartas de los fans. Entonces uno de sus fans le escribió esta carta. O sea, la letra de esta canción está sacada literalmente de la letra de uno de sus fans. Bueno, de 2 cartas, porque le escribió insistiéndole. Para pedirle ayuda para conquistar a una chica. Entonces, esta canción es la respuesta del cantante a este fan Y eso, y ha hecho la canción con su letra y con su respuesta. A decirle que yo muero aquí por ella. De una forma un poco más poética. Que eso del romanticismo a mí no se me da. Dame algo tan bonito. Que le saque mil suspiros, decirle que la amo y nada más. No sé si bastará. Bueno, para seguir con la historia, luego en YouTube podéis comprobar la respuesta del tal Paco a Tommy por la canción, en la cual utiliza la misma tonalidad de canción, diciéndole que, pues, un poco que la tía que le dijo eso a la tía, lo que le había dicho que le dijera, y la tía, pues, le dice que mejor que quedan como amigos y que ahora no sabe cómo va a vivir sin ella y tal. O sea, muy cachondo. Pero yo estoy desesperado. Ayúdeme a encontrar la forma de decirle que yo muero aquí por ella, pero de una forma un poco más poética, que eso del romanticismo a mí no se me da. Bueno, y esto sí que se merece un buen coño. ¿Coño? ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? ¿Coño? ¿Esto es? ¿Coño? ¿Cómo coño habéis podido? ¡Coño! ¡Coño! Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua. Bueno, ¿nos vas a explicar luego qué ha sido esto? ¿O? Bueno, ha sido... A mí me ha parecido... Pero qué coño, o sea, en plan, me quedé así, entonces tuve que ponerlo, o sea. Si empezamos así, te traigo el próximo día el Torres Gemelas o el Tacatá, o sea. Oye, pues igual también, ¿eh? Del fin hasta el fin, o uno de esos, madre de Dios. Bueno. Bueno, y después de estas noticias, ¿qué tenéis pensado hacer esta semana? Pues estaba esperando a que me recomendases algo. Sí. Bueno, pues septiembre viene cargadito. Lo primero, el 25S, que tomaremos el Congreso. Para que no pueda ir a Madrid, hay convocatorias en cada ciudad. Aquí en Zaragoza habrá una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. Organiza el 15M Zaragoza. Pero vamos, que si se puede, todo el mundo a Madrid. Porque hay que hacer presión a estos cabrones, porque si no... Pero yo tengo entendido que lo del Congreso es muy complicado acercarse, ¿no? Determinado... Ahora mismo es muy complicado, o sea, desde toda esta historia del 15M y todo eso, está prácticamente, o sea, no se pueden ni acceder a las calles de al lado. Por ley, ¿no? Lo vayan todo y a la... Sí, sí, no, y pues pueden hacerlo, claro. Y lleva así, casi todo el verano ha estado así, con los antidisturbios cercando todo el Congreso, imposible acercarse, sin que hubiera antes esta convocatoria, ¿eh? Así que yo no sé qué va a pasar el 25S. Igual para no armarla muy parda, dejar a la gente acercarse, no lo sé. No, si va mucha gente no pueden hacer nada, es que no pueden. Anda que no. No, sí, sí. ¿Qué hacen? Que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Bueno. Somos más. Eso es, somos el 99%. Toma ya. Bueno, también esta semana va a acabar, pero bueno, el viernes seguro que no os descubrimos nada nuevo, pero por si os ha olvidado, mañana, eso, el viernes, a las 9 en el Anfiteatro Delicias se celebra el concierto reivindicativo Nos Toca Zaragoza. Vamos, hay carteles por toda Zaragoza, va a estar allí todo el mundo. Bajo el lema La resistencia convoca la música y la música convoca la resistencia. Disfrutaremos de Violadores del Verso, R de Rumba, The Dust Bowl, Gen y DJ Finado. Hace semanas que rueda con el título de Nos Toca, un manifiesto anticapitalista de la música en el Estado español. Esta convocatoria se suma en Zaragoza para decir basta ya a este sistema dictatorial disfrazado en democracia. Pues bueno, un colectivo más después de los profes, los trabajadores sociales, o sea, bueno, todos los colectivos, pues bueno, los músicos han decidido aportar lo suyo y bueno, es una manera muy buena de reivindicar, ¿no? Cada uno con lo que puede, los profes en sus escuelas, los médicos en ningún lado. Va a haber mucha gente, de eso no cabe duda. Viendo la cantidad de carteles que hay por Zaragoza y que tocan Violadores del Verso. Que solo es gratis. Oye, vamos a dar la dirección nostoca.blogspot.com por si acaso queréis, ya que estamos de direcciones, damos también la de Caldo de Cultivo, caldo con K de cultivo.blogspot.com. Y bueno, si queréis Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org y eso. Y luego vamos a hablar de fotos. Que aquí hay uno que me encantan. Bueno, de una exposición. Cuéntame, ¿qué has descubierto? En el Centro de Historias eso, podéis pasaros a visitar. Hay bastantes exposiciones de las que ya hemos hablado y tal, pero bueno, una que de la que queremos hablar esta semana se llama Laberinto de Miradas. Vale, es una muestra que recopila el trabajo de 18 artistas y 16 colectivos fotográficos en un viaje de más de 3 años por América. Entonces, bueno, a través de la mirada y de rostros de la gente, pues quieren presentar distintas realidades sociales. Eso sobre todo está... Yo he ido a verla y a mí me gustó mucho. ¿Hasta qué día está? Está hasta el 18 de octubre. Tengo aquí puesto. Sí, bueno, yo creo que sí. Es una oportunidad porque en Zaragoza nos quejamos de que a veces faltan cosas, pero en el centro, pero además, de historias sí, hacen siempre cosillas. Albergan cosillas, y esto es una iniciativa de Zaragoza y también a Cataluña. Es como los que han puesto la pasta, vamos. Patrocinadores. Sí, pues, entonces eso, 18 artistas y 16 colectivos fotográficos, que bueno, yo creo que es una buena tal. Sí. Pues eso, pasaros a verla, que es gratis. ¿Qué más queréis? Venga. Dale. Bueno, y ahora pasamos a la burrada de la semana. Volvemos a la sección. Y la burrada de la semana esta semana es para Caldo de Cultivo. Titiritiri. Bueno, vamos a empezar a entonar el mea culpa. Sí. Ya, yo he agachado la cabeza sin querer. Sí. Bueno, ahora nos ponemos un poco serios para explicar lo ocurrido en el concierto de Radio Topo de la bajada del canal. No. Del concierto de Radio Topo, que fue el concierto sábado. De Radio Topo, canal, sí, otra cosa, bueno, fue a las 8 horas siguientes. Pues Caldo de Cultivo tenía el último turno de recoger y demás, y pues hicimos un poco bomba de humo y nos sentimos muy arrepentidos, pero bueno, no podemos hacer más que pedir perdón a todos los colectivos que se vieron involucrados por nuestra falta de responsabilidad. Que la cagamos, vamos. Bueno, yo también tengo que decir algo, eso es más de lo mismo, pero... sin nombres y apellidos, ciertas personas desertamos por diversas circunstancias, como ratas de alcantarilla, y las tres últimas horas, pues, hubo una persona que se comió el marrón, ahora estoy hablando en serio, se comió el marrón de estar ahí aguantando todo tipo de borrachos y vigilando las barras, a la cual queremos agradecérselo muchísimo. Luis, soy Carlos, de verdad, con la mano al corazón, bueno, espero que cuando nos veamos no me partas la cara y no nos mates. Y, en fin, fue una desorganización por nuestra parte. Esperamos que la gente se lo pasase bien hasta esos momentos y no se volverá a repetir. Eso es, que lo sentimos un montón. Bueno. Bueno, y corriendo un estúpido velo, pasamos a nuestra siguiente sección. Me cago en... ¿Y qué tenemos esta semana? Ya, así, tan rápido. Yo es que me cagaría en, bueno, la cagada, en nuestra cagada. Bueno, primero una buena cagada... Sí, nos cagamos en nosotros mismos. No sé si el universo lo soportará. Es como una cosa. Las fuerzas de Coriolis. Friki. Bueno, ¿quién empieza? Tú, que te veo. Bueno, voy a empezar ganas. Yo. Mirad, esta noche antes de ir al programa estaba cenando. Porque yo suelo cenar viendo la tele. Porque a veces, pues joder, dan cosas buenas. Me gusta mucho la 2 y el 33, sí, claro, y tal. Los documentales. Sí, y hoy en la 2 daban un... Bueno, yo tengo que decir que soy un gran friki de los submarinos. Para empezar, me encantan las películas de submarinos. Y daban un programa... de los submarinos. Daban un programa titulado El fin del octubre rojo. El típico programa de la 2 que no se sabe quién hace ni quién produce. Y va sobre el desmantelamiento de los submarinos nucleares rusos. Dirás, bueno, ¿y este de qué está hablando? Pues es que el programa estaba hablando de cómo los rusos están desmantelando como 100 o 200 submarinos, porque tienen mogollón de submarinos, los rusos, bueno, y los soviéticos antes. Y el programa de los, pues, hablaba de cómo cogían toda la chatarra nuclear, se pasaban por el forro de los mismísimos cualquier tipo de contención y criterio ecológico, y lo metían todo en una bahía que hay por ahí en el Quinto Pino en Rusia, en el mar glaciar. Y la verdad es que lo estaba viendo y estaba flipando, porque es que nadie está controlando eso y es un montón de mierda radioactiva. Entonces, pues, me quiero cagar en fin, en toda esta gente que me habla. Bueno, va a empezar en los rusos, que están todos muy locos, aunque son muy majos, y luego en toda esta gente que me habla de las centrales nucleares y de que Fukushima ha sido una tontería y que la nuclear mola. Como pete un reactor en Francia, nos vamos todos a la mierda, o sea, esa es mi cagada de hoy. Me enrollo un montón. Venga, ¿qué muy más? Muy bien, una cadena de bater. Ah, sí, perdón. Bueno, pues yo voy a cagarme en... ¿Qué indecisión? Ya... Es que hay tantas cosas. ¿Tantas? Por las que por dos pesetas. Yo me quiero cagar. Es que ya hemos hablado de los desalojos. Es que no, venga, algo más original. Algo más habrá por pues ahí. Pues mira, voy a cagarme en mi secretaría. Sí, en mi secretaría de medicina. A ver. Pero la a gente... ver, porque hay una secretaria que me cae muy bien. Pero mi expediente todavía no está cerrado. Voy a tener que hacer un montón de papeles y todavía, o sea... ¿Quieres dirigir tu queja a la administración? No, no a la administración. Quiero dirigirlo al departamento de... Al departamento no, a mis profesores. Es que no sé si me atrevo, porque todavía no me han puesto las notas. ¿Tú crees que estarán escuchando esto? El carapeto. Gracias. Gracias por esto. Bueno, pues sí, quiero cagarme en ellos porque no sé. Las actas cerraban el día 17, a mí no me han puesto la nota y voy a cagarme en general en la burocracia universitaria. Que es que llevo 6 años en esta universidad, se saben hasta mi puta fecha de nacimiento. Y todavía me tratan como. Vamos, que no, me cago, por la cadena. Bueno, pues. Bueno, y yo más que cagarme, os suelto un cágate lorito. ¿Sabéis lo que ha conseguido la ciencia ya? ¿El qué? La ciencia ha conseguido introducir memoria a corto plazo en tejido nervioso, o sea, en tejido cerebral. En Cristiano, por favor. In vivo. ¿Qué significa eso? O sea, que han conseguido meter recuerdos en un cerebro. O sea, tipo USB. ¿Sí? Sí, en memoria a corto plazo, o sea, está la memoria a corto plazo y la memoria, que es como pues los números, las fechas, tal, y luego está la memoria a largo plazo, que son pues las habilidades, lo que sabes hacer y para, el bici, cosas así. Para que no sepa de qué va esto, recomiendo que veáis el nuevo remake de Desafío Total, Total Recall, la peli esa que hizo Schwarzenegger y que sale mucho lo de los recuerdos en los cines ahora mismo. Va de eso, ¿no? De la memoria. Sí. Bueno, pues eso, no me cago, pero cágate lorito con lo que ha hecho la ciencia ya, chaval. Voy a poner la cadena porque es protocolo, pero... Dentro de poco, Matrix. Bueno, y hasta aquí estamos esta semana. Así que virus, bacterias y viroides, recordar que por todo esto pueden caernos... ¡6 años y un día! Hasta la semana que viene.